Hoy es lunes 7 de octubre de 2013 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué noticias abrimos hoy, Garasi? Bando municipal sobre el depósito de muebles y enseres viejos en la vía pública. El Ayuntamiento de Berriozar ha hecho público un bando en el que se recuerda a las vecinas y vecinos la prohibición de abandonar muebles y enseres y trastos viejos en la vía pública o su depósito en los contenedores o junto a los mismos. Para la recogida, de la Mancomunidad tiene establecido un servicio especial a domicilio y previo aviso a través del teléfono 948 30 28 98 y de su página web www.mcp.es. Asimismo, recuerda este bando que esta infracción está sancionada con una multa que va de 750 a 3.000 euros. Eguzki Plaza Elkartea lanza un cursillo de radio aquí en Berriozar y Ratia. Dentro del proyecto comunicativo comunitario de la asociación Eguzki Plaza y con la intención de abrir Berriozar y Ratia a las personas interesadas en este medio, esta entidad ha organizado un cursillo de radio. La formación teórica se impartirá el viernes 18 de octubre, en la que se contará con un periodista que hablará de entonación, diálogos, temporización y otros aspectos. El sábado 19 por la mañana se realizará la parte práctica de este taller, pudiendo hacer los asistentes un simulacro de programa. El plazo de inscripción ya está abierto y finalizará el 16 de octubre. Las inscripciones se pueden hacer mandando un correo electrónico con nombre y apellidos al teléfono a la siguiente dirección de correo electrónico: berriozarirratia@gmail.com. Mintzakide se presentará este miércoles en Berriozar. La técnica municipal de Euskera hará una presentación de Mintzakide el próximo miércoles a las 7 de la tarde en el Kulturgune. Mintzakide son grupos de conversación para practicar en euskera. Se juntan una vez por semana y las personas que componen los grupos son mayormente personas que están aprendiendo euskera y quieren practicarlo, pero también lo componen euskaldunes que quieren ayudarles en esta práctica. Estos son los resultados del Berriozar Fútbol Club para este fin de semana. El regional de Berriozar jugó contra el San Jorge en el campo de Sanduzelai y el resultado fue 4-1, perdieron los de Berriozar. El equipo segundo de juvenil contra el Echarri Aranaz jugaron el sábado en el campo de Berriozar a las 4 de la tarde y perdieron 2-4. Así es, y el grupo de cadetes SA jugó contra Betiko Ezkor en el campo de Lecumberri este mismo sábado también. Estos ganaron 0-8, los de Berriozar. El grupo cadete B le tocó descansar y el grupo infantil A jugó contra el Ardoy el sábado también a las 12 en el campo de fútbol de Berriozar, que perdieron 0-1. Así es, y el infantil B jugó contra el San Cernin en el campo de la Universidad Pública este mismo sábado también a las 11 de la mañana y estos perdieron 2-1. El equipo de regional femenino jugó contra el Itaroa Huarte el domingo 6 a las 12 y media en Berriozar y ganaron 5-2. Y en cuanto al fútbol 8 masculino, el grupo A de fútbol 8 jugó contra el Gazteberria el pasado sábado a las 10 y media de la mañana en el campo de Berriozar y perdieron 2-4. El grupo B contra el Burladés en Ripagaña y perdieron también 2-6. Así es, y el grupo C jugó contra el Valle Hues el mismo sábado a las 10 y media en el campo de Berriozar. Estos, sin embargo, empataron. Os cuento que el Berriozar Club de Fútbol ha hecho un llamamiento. Así es, el Berriozar Club de Fútbol hace un llamamiento a chicas nacidas entre los años 1999 y 2002 para completar un equipo de fútbol 8 femenino. Las interesadas pueden solicitar más información en los números de teléfono 669-382-444 y también en el número de teléfono 636-815-910. este de hablar de la predicción meteorológica que nos repara el día de hoy, Xavi. Bueno, pues parece que no viene malo, parece que sale el sol. Brumas y nieblas matinales para la mañana de hoy. Intervalos nubosos disminuyendo la nubosidad y quedando parcialmente nuboso o poco nuboso por la mañana. Viento flojo de dirección variable, predominando el nordeste en las horas centrales del día, con intervalos moderados. Temperaturas máximas en ligero a moderado descenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.